todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Efectivamente, muy buenas tardes, los 80, 90 y más. Bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 de FM en Radio Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos a participar aquí en nuestro Y Tu programa para hacer frente juntos al fin de semana con la mejor música en los 80, 90 y más, más, más. Pero primero y antes de nada, saludar a quien siempre me acompaña, ya que sin él se supone, o él, o eso es lo que él cree, esto no sería lo mismo. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes, buenas tardes. Majetón. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Fantástica. Es fantástico. Sí. Déjame saludarte sí, con hombre, nuestro sí. sencillito idioma. Sorpréndeme, a ver. Te sorprendo. ¿De qué hablamos? Aquaba. Aquaba. Me suena a Ava. No. ¿No te podía sonar a agua? Pues no, te vas a salir a la Ava. Aquaba, pues no, estamos significa... hablando un saludo de bienvenido de la Costa de Marfil. Oh. Aquaba. La Costa de Marfil. ¿Alguna descripción importante de la Costa de Marfil? Sí, esta. Costa de Marfil es un país ubicado en África Occidental. Limita con Liberia y Guinea al oeste, Malí y Burkina Faso al norte, Ghana al este y con el Golfo de Guinea al sur. Costa de Marfil es el país número 53 más poblado y el 68 más grande del mundo, con una población estimada de 20 millones de habitantes y un área de 322.462 kilómetros cuadrados. Su capital es Yamoussoukro. El nombre le fue dado por los colonos franceses debido a que en la región se practicaba un intenso comercio de ese material extraído en los colmillos del elefante africano. En los años 80, el gobierno del país pidió que se utilizase el nombre francés Côte d'Ivoire en todos los idiomas para evitar la confusión. Sin embargo, la Asociación de las Academias de la Lengua Española continúan utilizando el nombre tradicional en español. Amigos, bien. Pues después de este análisis forense que nos ha hecho nuestro compañero. Nuestro compañero Pablo, pues bueno, que le mandamos una enorme felicitación porque ya sabemos algo más de lo que ocurre, claro. O de lo que es la Costa de Marfil. Claro, con este saludo queríamos, pues eso, saludaros a todos vosotros desde Radio Berriozar 100.8 para daros la bienvenida, claro que sí, en ese idioma de la Costa de Marfil. Sí, ese emblemático lugar situado en donde os hemos dicho que aquello es maravilloso. Claro, hay que ir además en las vacaciones. Fíjense ustedes, oyentes, qué maravilla. Hasta yo me he quedado completamente sorprendido. Anonadado. De este análisis forense que nos ha creado nuestro compañero Pablo. Muy buenas tardes, Carlitos. Dicho esto, otra vez volvemos a saludar a sí, todo señor. Pamplona, todo Berriozar y, por supuesto, toda Navarra. Y el resto del mundo, porque ya sabéis que, como siempre, que nos podéis escuchar a través de del internet. Sí, esto es en el Firefox y podéis hacerlo a través de busquiplaza.net. Sí, señor. En directo, si queremos escuchar en directo, ¿verdad? Nuestro directo, programa. Diferido, lo que queráis. O lo que haya en la parrilla en ese momento. Efectivamente, tenéis toda la parrilla a vuestro antojo. Eso es. Y luego por el Twitter también, ¿no? Arroba Berriozar y Rati. Eso es, arroba Berriozar y Rati. Lo has dicho muy bien, muy Pablo, bien. Gracias de todas maneras por los tweets que vamos recibiendo semana tras semana. De ellos vamos analizando y sacando y extrapolando las canciones y los temas que luego, pues pensando Carlitos y un servidor, decidimos, oye, pues mira, entre los que nos han dicho eso, pues vamos a decidirnos entre los que han aportado, y dice, pues vamos a decidirnos. Lo que hacemos con esto es conseguir, pues, que cada viernes hagamos un programa basado y acondicionado sin duda a vosotros, ¿eh? Exacto. 14 de marzo 2014, bien. Años 80, 90 y más. Y más. Qué bien. Bueno, sí, señor, que hoy, que entramos de lleno en lo que hablamos siempre. Sí. Vamos sí. a hacer nosotros también desde aquí nuestro particular análisis. Hombre, ¿a lo qué? De lo que ayer en Antena 3 deslumbraba. Sucedía, a partir de ¿no? las 10:30. 10:30, un poquito más. 10:30. Tarde, por cierto, muy tarde. Sí, muy tarde, sí. 10:30, porque además tiene que son casi 3 horas. 3 horas allá. Casi 3 horas. Tu cara me suena, sí, señor. Sí, señor, esta es la sintonía. Tercera edición, esa es la sintonía, sí, señor. Tercera edición, Gala 18. Como siempre, bueno, aprovechando las semifinales. Sí, que ya han llegado, ¿no? Por fin. Eso es. Por y fin. Como siempre, pues quien lo presenta, quien lo dirige, un abrazo increíble, gran presentador allí donde esté, como es Manel Fuentes. Eso es. El jurado que está compuesto por... Por Carlos Latre, Marta Sánchez... Mónica Naranjo y Ansel Yasser. Sí, señor. Es. Bueno, ayer fue prácticamente de semifinales, ¿no? Ayer fue un poquito, sí, lo que se es vieron... las semifinales. Estuvo muy bien, por cierto. Estuvo muy bien. Bien, sí, también. Yo desde aquí, ¿verdad?, felicito a todos y cada uno de los participantes, incluyendo a la invitada. Que madre de Dios, madre mía de mi alma, cómo canta esa mujer. ¿Cómo canta esa mujer? Lo dejamos para el final, para después, sí, lo hablamos después, al principio, como quieres, porque hay argumentos, tenemos cortes, hay cositas. Que los oyentes van a ir, vamos a ver. Van a ir descubriendo poquito a poco. Exactamente, si te has incorporado, estás en Radio Berrozar 100.8, este programa musical de 90 minutos, de 3 bloques, haremos los 80 a los 90 y de los 90 hasta ahora. Y claro, con este análisis y que... al principio de los 80, antes de iniciarnos con el bloque de las canciones de los 80, del recuerdo, pues analizamos un poco lo que ocurre en ese programa de Antena 3, se llama Tu cara me suena. Es por si te has sintonizado, nos has sintonizado ahora, para que sepas de qué hablamos. Y para que disfrutes. Para que disfrutes y para que analices junto con nosotros lo que nosotros vemos, que hay cosas que nosotros vemos que el jurado pues a lo mejor ve de otra forma diferente, sí, o opina diferente. O que algunas veces nosotros, también, o nosotros opinamos diferente a ellos, y que hay momentos, por supuesto, que opinamos igual que ellos. En primer lugar, ayer Santi Rodríguez hizo de Andrés Calamaro. Estos chicos, los Rodríguez, que además aquí ya dijimos en su día, Pablo, si bien recuerdas, cómo salió el nombre de los Rodríguez de... Ah, sí, de, por favor. Es, que sí. Fue por el temita de la siesta, etcétera, etcétera, o que estás de Rodríguez en casa, y de ahí vino un poco Andrés Calamaro con el tema de los Rodríguez. Bueno, esto no viene a cuento, pero sin más lo decimos, porque lo hemos vivido aquí anteriormente, en 80, 90 y más. Yo vi a Santi, lo vi muy volado, rodeado de petardos. sí, o sea, pillarlo como queráis, pero bueno, francamente lo hizo bien. Bien, sí. Buscó la tesitura de Andrés Calamaro, pero bueno, es que... Pero vamos, yo para mí es que simplemente hace pues eso, un número y ya está. Cuando hablamos de... Pues, es que es un boludo este hombre. Yo creo que a estas alturas del concurso, fíjate que yo ya me voy quedando ya... Nunca mejor dicho, ¿no? Con los semifinalistas, ¿no? Lo hizo bien. Yo es que creo que... Vale, Santi Rodríguez lo hizo bien, pero lo hace como siempre, ¿no? No buscó la tesitura de Andrés Calamaro, claro, pero sí buscó su forma de... Su forma, ¿no? Pensar y su forma de fumar y su... Y ya está. Un poquito... Ya me entendéis, ¿no? Sí, exacto. Segundo lugar... Bueno, la June Barrera, ¿verdad? Aparece sí. con Olivia Newton-John, con aquel... Bueno, interpretando a Sandy Olison. Sandy, de la película Gris, ¿eh? Qué bonito. Eso es. Yo creo que fue más el anhelo de recordar aquella película de aquellos años más que la propia actuación en sí. Yo pienso que estuvo estupenda, interpretó muy bien, bueno, como nos tiene acostumbrados. Eso es. Mi forma de ser. Pero bueno, la voz no sale. No, es decir, por favor. Que también hay que... Es muy difícil. Tenemos que pensar es que cada semana interpretar voces distintas a tu registro es muy difícil, ¿eh? Esto es... ya estoy hablando como Yasser, ya me estoy volviendo catalán. Hombre, ella sí que es verdad que estaba muy metida en el papel de Olivia Newton-John, con ese tema, recordáis, Hopelessly, ¿eh? Sí, de la película Gris. Es Hopelessly Devil to You, algo así. Una magnífica interpretación, con buen rollo, al que nos tiene acostumbrados. Y que le valió pues un puesto pues para la final. Bien, sí, fue estupendo. Y además, recordar que gracias a esta actuación, Marta Sánchez nos reveló uno de sus mayores éxitos. Bueno, éxitos no, secretos. Sí. ¿Recordáis el motivo por el cual la cantante rubia, Carlos? Dilo. Que se... Pues fue por la admiración que siempre le ha tenido a la protagonista de Gris, oye. Eso es. Curioso, eso es. ¿Eh? Pues sí. En fin, en tercera posición, Ángela Carrasco, haciendo de Julieta Venegas. Sí, señora. Ese fabuloso vals que sí. Julieta Venegas interpreta y muy bien, por cierto. Se sí. llama Me Voy. La gala prometía, pero Ángela ya dijo, dejó, no me echéis. Dejó mucho que desear. No me echéis, Carlos. Que ya me voy yo. Sí, señor. Eso lo dijo. Y además en alguna ocasión hasta se le olvidaba la letra, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, no, ella sonriente. No, yo creo que fue una de lo las... Lo sacó adelante y ya está. Una de las peores actuaciones que tuvo Ángela Carrasco en la tercera edición del Paso de Tu Cara Me Suena. Hombre, la nota de humor a la actuación la pusieron Mónica y Marta, ¿no? Que se subieron en el globo este, que sí. formaban parte del atrezo. De la canción, ¿no? De, bueno, yo creo que bueno. lo protagonizó más Marta que más que Marta, Mónica, posiblemente, ¿no? No es que me caiga mal la Mónica, pero bueno. No, a ti no te cae mal la Mónica, ¿no? A mí no. A mí no te cae mal. Además, no te he puesto... Es fantástica. Hostia, no te he puesto la canción de Mónica. No me la pongas, por no favor. No quieres que te la ponga. No, vale, te voy a poner esta otra. Ay, ay, eso me gusta más. Esto mejor. Ahora viene, ahora viene cuando ves. Qué malo eres. En fin, en bueno, cuarta posición... Bien. Pablo, cuarta posición. Hombre, aparece, por favor, Melody. Impresionante. Yo, fijaros, antes de dar a un comentario, igual sería bueno escuchar un corte. Vamos a escuchar siempre. Que es un resumen realmente de lo que, del recorrido de Melody por todo el programa. ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Sí, sí. Cuando tenía 10 años, pero yo Melody, yo no solo canta el gorila, canta también I Will Survive. Con Melody, sí. cada actuación se parece al personaje. Eso. Y hace un esfuerzo brutal por imitar. Tiene mucha razón, Carlos Latre. Esto es un mi humilde opinión, creo que soy una buena imitadora. Es un resumen. Absolutamente. Bueno, Estefania, esta noche esta niña se la ha tragado. Es mejor dejar acabar, que es muy cortito. Vale. Cuando quieres escuchar una imitación, lo primero que haces es cerrar los ojos. Yo esta noche he cerrado los ojos y he visto a Cher. Eres los ingredientes perfectos. ¿Sabes? Es decir, tú lo tienes todo. Contigo todo es fácil. Mira, tú has hecho de Malú y a mí me has tenido como Milú, babeando. Esta estuvo muy bien. Esta estuvo impresionante. El pelómetro es cuando no hay más. El pelómetro, sí, ¿vale? Sí. Punto pelota. Es que es el mejor resumen este, ¿no? O sea, es lo que hace. Gana la gente cantando, haciendo eso que es lo que mejor sabe hacer. Y nunca mejor dicho. Con la fuerza que lo hace. Yo simplemente, y en 5 segundos, sí. O sea, Carlos Latre y Ansel Yasser, o sea, lo han dicho y yo ya no puedo decir más palabras con respecto a lo que ellos han dicho. Exacto. O sea, sin más, Melody es... Todo lo que han dicho es lo que al final pensamos todos. Sí, sí, yo por supuestísimo que sí. De esta chica, sí, por supuestísimo que sí. Nos tiene acostumbrados a los retos y la verdad que saca todo adelante con los retos, yo, vamos, al 100%. Te lo voy a decir con 5 palabras. Impresionante. ¡Hala, pues! Yo te lo digo con 3 números. Los 80, 90 y más. ¡Más! Bien, hablamos, Pablo. Sí, dime. Una de las mejores actuaciones de ayer, la de Flo. Florentino, hombre, Fernández, favor, sí, señor. Florentino Fernández. Imitando a Joy Cocker y aún encima con las Supremos de Móstoles. Con los coros sí. los hacían las Supremos de Móstoles. Sí. Es fantástica. Flo, pero qué grande ayer. O sea, qué imitación tan buenísima de Joy Cocker, cómo se meneaba, esos gestos, esa forma de... Sí. Que nunca se para Joy Cocker, que parece que está... Sí, que como, parece que está como muy nervioso, sí, el hombre, eso, así, sí, como inquieto, manos, ¿verdad? Tal, los hombros, tal, no sé, estuvo, sí, perfectísimo. Y caracterizado bien. También, ¿verdad? Como le ponían los pelitos, bueno, y tal. La caracterización... Tenemos... Un corte, no sé si... Lo vemos, pero antes de nada, la caracterización en Tu Cara Me Suena 3 ha sido de lo más maravilloso. Yo para mí también, sí. De se han esmerado, o sea, mucho. Muchísimo. Se han esmerado. Lo que también es difícil, porque la cara... Bien. A Flo, por ejemplo, es muy difícil. Sí, pues a Flo yo dejarle, por ejemplo, delgadito cuando tiene... Bueno, delgado no lo vas a dejar, poco volumen, pero es difícil. Pero ponerle la cara del personaje y que se parezca en un 90%, bien, eso lo han hecho, ¿eh? En Tu Cara Me Suena. O sea, hemos realizado un corto desde los 80-90 más... prácticamente resume lo que nosotros hoy podríamos resumir, pero mejor que sean ellos mismos lo que lo hagan. Escuchemos. Para la final, Florentino Fernández, que ha llegado a este programa como un elefante en una cacharrería. En 18 galas ha desplegado tanto talento que ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¡Flo! ¡Flo! Si quieres ganar este concurso, estudia un poquito, machoto. Es el amigo del arte. Sinceramente, me caes muy bien, pero yo en ti no me veo reflejado. Yo tampoco. Han pasado 4 galas. Sí. Y lo puedo decir bien alto. Bienvenido a Tu Cara Me Suena. Y sí que es verdad que noto cierto progreso. Y sigue saltando. A mí me ha parecido una imitación brillante, sobre todo vocalmente. Esto estuvo muy bien. Esto estuvo bien, sí, señor. La imitación de puta madre. Imita estupendamente bien, se tira a la piscina cada día y nos hace reír sin parar. Yo le pongo una música y usted me demuestra que la edad es un estado de ánimo. Yo, claro que sí. Esto ya fue lo de la máscara, la máscara, la semana pasada. Hasta que se acabó, pues estaba así, con la boca abierta. La semana pasada no la anterior, la semana pasada fue la del Factio. Hace 15 días. O sea, tú eres el talento en estado puro. Sí, señor. Ahí lo hemos tenido, señora Flo, uno de los grandes en esta tercera edición de Tu Cara Me Suena, en la gala 18, además. Bueno, ¿qué os parecen estos cortes que estamos haciendo? Es que es lo que está definido a cada uno, ¿eh? Efectivamente, sí. Yo creo que podíamos hablar, es que hablamos prácticamente lo mismo. Lo que hemos observado, lo que hemos ido observando a lo largo de estas semanas. Sí. No, y yo pienso que al final, después de las disputas que hemos podido tener, pues con Carlos, con Marta, con Mónica, sí, con Ansel, diferencias, ¿no? De cara a que ellos ven una cosa un día, nosotros vemos otra. Al final encajamos con ello, sí, pero lo bueno de todo es que al final hay 5 finalistas. Y que conmigo, o sea, el jurado está encajando conmigo perfectamente a esos 5 finalistas. Luego los vamos a decir porque vamos a terminar ya los tenemos de lo ya, que es la gala. Eso en el número 6 estuvo José Manuel Soto, ¿no? Eso es. Imitando a Manolo Escobar. Oye, sí, muy bien, ¿eh? Un pupurri también. Hizo un pupurri, perfecto, sí. No lo hizo mal. Bueno, tampoco a mí no me terminó de comer. Bueno, estuvo bien, sí. Me gustó más, fíjate, esa particular letra en agradecimiento a sus compañeros. Y nada que hizo, pues que además lo hizo con Manolo Escobar, en fin, o sea, estuvo bien. Luego salió Chuso. Ah, oh, sí. Con Steven Tyler. Pero, Smith. Madre de Dios, o sea, es que estamos hablando de un portento de voz. O sea, el tío es uno de los americanos del hard rock con una voz inigualable. Es que no. Pablo, ¿tú qué me tienes que decir al respecto? No, pues sí, la verdad que... ¿El vocal de Aerosmith? No, hombre, pues para mí un papel un tanto difícil... para el de Chuso, ayer. ¿Eh? Sí, el de Chuso ayer. El de Chuso, sí. Sí, yo estoy contigo. Vamos. También, estoy contigo. No me dejó perplejo, ¿verdad? Pero reconozco que su trayectoria ha sido buenísima. Hombre. Yo, para mí, Chuso ha sido impecable. Lógicamente, es que gala tras gala ha ido el hombre mejorando. Lo que pasa es que la papeleta de ayer era un papelón. Es decir, te voy a poner a Freddie Mercury y venga, y hazlo ahí lo que quieras. O sea, exacto. O sea, este tío, pues, ¿qué quieres que te diga? De Steven Tyler, de Aerosmith. Tenemos otro corto de Chuso, no sé, ¿lo ponemos, no lo ponemos o qué? Ponlo, pero es corto. Sí, lo hacemos corto. Es corto, hazlo corto. Lo hacemos corto, venga. Mientras tú lo dices. Oh, perdón, mientras usted lo dice, no, yo puede, voy viendo. Por edad me puedes hablar de tú. En cualquier caso, ¿sabe qué viene? Se le va a cortar el hilito porque viene Chuso Jones. Un hombre que solo había pisado un plato de televisión. ¡Manel! Antes de venir aquí y después no ha parado de divertirse. Flo, este es el recorrido de Chuso en el programa. Vean a Chuso. ¡Oh! ¿Cuántas veces has actuado en un plato de televisión? Pues esta es la segunda vez. Es que pareces un flan. Estaba yo ahí un poco asustado, diciendo qué hago aquí, esto de qué va. Aprovecha los artistas que te va a tocar imitar para adquirir una madurez artística, Chuso. La verdad es que ahora estoy, vamos, estoy en mi salsa y disfrutando y pasándolo muy bien. Fijaros, era un corto, fijaros, sí, para sí. Solamente dos veces que ha pisado el escenario Chuso, ahí fue claro, ¿eh? ¿Cómo se desenvuelve? Hemos cogido el corte este porque nos ha parecido magnífico, es decir, sí, cuando fíjate cómo se ha desenvuelto, ¿eh? Sí, ahora, sí. Le pongas lo que le pongas, cómo va creciendo. Yo para mí eso es un artista, ¿eh? También. Está muy bien, sí señor. No, hombre, ayer tuvo un reto muy difícil y muy complicado. Y muy complicado, todos pero estuvo lo sabemos, muy pero bien. Bueno, pero al final se ha llevado su premio, sí, que era... Lo importante y lo interesante. Bueno, ¿no? ¿Qué pasó con los chunguitos? En octava posición, eso es, los chunguitos. En octavo. Haciendo de Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Sí. Ahora que esto se acaba, empiezan los chunguitos. Ahora que esto se acaba, empiezan los chunguitos. Los chunguitos y sus 40. Y 40. Michel ha dicho desde el principio que deberían de abandonar la competición, pero ellos no. Quieren venir a divertirse y dicen que el público les quiere. Entre comillas. Los chunguitos pueden llegar a la final. La imitación se nos da muy mal. Me pongo colorada cuando me mira, me pongo colorada. La hacemos muy mal. Y es que me paso días de juega, me abrazo de aquí para allá. ¡Peor imposible! Ahí está el momento, pasa el tiempo. La puerta de acá. Abandonen, por favor, la competición. El público no quiere que nos vayamos. ¿Quieres que estemos aquí? Hombre, yo también me gustaría que estuviesen ahí, porque al final ponen ese punto de gracia, de le dan el puntillo. Bueno, hemos cogido este corto porque ahí te lo decían ellos bien claramente, o sea, sí. Es que lo hacemos fatal. O sea, están imitando malo, va, este concurso es cierto que trata de saber imitar vocalmente. Hombre, y luego cuesta gesticular y parecerse lo más posible al personaje, claro. Tú, en definitiva, tienes un registro de voz, entonces, y cada una de las personas que estamos en el planeta, que no somos pocos, tenemos un registro de voz completamente diferente. O sea, imagínate semana a semana que te digan tienes que imitar a este vocalmente. Vocalmente. Y luego, aún encima, escénicamente. Lo tienes que, muy bien. Es muy complicado, muy difícil. Y ojo, de esta edición. Yo, para mí, es una de las mejores junto con la anterior. Que se ha visto. Con la segunda, sí. Bueno, de todas maneras, imitaban ayer a Paco de Lucía y Camarón. Ya ves tú, Paco de Lucía, que no cantaba. Bueno. Nuestro amigo José, pero bueno. Por lo menos toco la guitarra. Pero toco la guitarra. Bueno. Luego de Edurne. Hombre, al final aparece Edurne. Sí, no tenía nada que hacer, pero es como siempre fantástica. Bueno, aquí no tenemos corte porque ¿para qué? O sea, si lo hemos ido. No, hizo. Lo hemos dicho semana a semana, es. Lo que ha sido. Es decir, está dentro de las finalistas. Hizo de Dolores O'Riordan sí. Muy bien, como nos tiene acostumbrada. Esto es. Es una especialista con muchos registros. Yo espero. Yo, fíjate, esto ya es particular mío. Yo espero. Un disco de esta chica, pues pronto, porque yo pienso que se tiene que animar a sacar un disco, sí, hombre. Porque tiene, aparte de todo lo que ha podido aprender en esta tercera edición, hombre, tiene pues unos registros buenísimos. Tiene registros como para hacer cualquier tipo de género y adaptarse y bueno, sacar un buen tema. Le pasó lo mismo a Rosa López, la de aquel concurso. Sí. Sí, señor. Y en fin, luego apareció, bueno, la invitada Ruth Lorenzo. Madre de Dios. Que es, para que lo sepamos todos, es la que nos va a representar en España. En Eurovisión, este próximo tema. El tema es Dancing in the Rain. Dancing in the Rain, sí, señor. Mitad castellano, mitad inglés. Anda que no, Whitney están, Houston. Están, además está intentando, no saben aún todavía por dónde coger el tema. Si hacerlo en inglés directamente o hacerlo en castellano. Así cantaba ayer. Vamos a escucharla. Rosa Lorenzo. Ruth Lorenzo. Eso es. Take me for once. quedaros con el principio, ¿eh? Con los dos minutos primeros, o minuto y medio. Hold it back again. This passion inside, I can run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me die. Bien. Era Ruth Lorenzo. Escuchemos este segundo corte. Sorpresas que da los 80, 90 y más. Luego lo hablamos, lo analizamos. Escuchar. Bueno, es evidente ¿Quién es quién, ¿no? Esta segunda no es Ruth Lorenzo. En los 80, 90 y más hemos hecho dos cortes. Nosotros hemos conocido, hemos conocido, pero queríamos que vosotros tener vuestra opinión. Vuestra opinión. Bueno, pues el primero de los temas que os hemos puesto, el primer corte, era efectivamente, como has comentado, Carlos, Ruth Lorenzo, la que nos va a representar en Eurovisión, en España, en Eurovisión. Y esta segunda fue Rosa López, que cantó el mismo tema cuando también ganó. Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente. Y yo, perdonadme, pero me quedo con Rosa López. Sí. Totalmente. Por eso lo hemos traído, porque si no escuchas estas dos cosas. Yeah. No. Oye, que está muy bien. Yo, la verdad, hombre, lo de ayer. Pero yo estuvo cuando, muy bien, sin quitarle nada ayer, ¿eh? No quitarle nada. Como dice la Marta Sánchez, el pelómetro. Eso cuando es. Te sale el pelómetro es que ya no hay palabras para eso, sin más. Esto fue un poco, o esto ha sido un poco, el resumen de Tu cara me suena de ayer. La final de Tu cara me suena va a ser muy, muy emocionante. Edurne, Melody, Suso, Jun y Flo son los afortunados que pasarán a la final de Tu cara me suena de la próxima semana. Nos espera un gran duelo entre grandes voces e imitaciones. Pablo, hasta aquí hemos llegado con este pequeño, este breve o grande resumen. ¿Qué sí, te sí. parece? Si le Nosotros damos caña continuamos en nuestro 80, programa 90 y más. Empezamos a meter la velocidad y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Boys.

Dieter Bohlen, el de los Mother Talking. ¿Os acordáis? Sí, hombre, sí, yo sí, yo vamos, yo me acuerdo de Sissy Cass y de Mother y de muchísimas bandas de aquellos años, por supuestísimo. Era aquel chico rubio, el de... Sí, señor, el rubito de los Talking, el rubito de los Talking. Tema incluido en el álbum Like a Hurricane, como este, un huracán. Tengo una duda, ¿este también era gay? Buah, pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que fíjate... El morenito sí, porque ya solamente pues su forma de mirar en la pantalla... Pues no lo sé, yo también lo pensé en su momento cuando salió. Pero el rubito yo tenía mis dudas. Pues fíjate, dicen yo... que sí, dicen. Pues fíjate, al día de hoy creo que no, es ninguno de los dos. Pero no es por nada, el morenito sí, el morenito, ¿ah, sí? El morenito sí. Ya pues, se le ve su mirada de qué guapo soy, qué tipo tengo... Y qué tipo tengo y qué bonito estoy, ¿no? Sí, pero... ¿Y tú no lo has hecho en hace años, cuando eras joven y tal? Yo lo hacía hace hace 10 años. Y lo sigo haciendo. Y eres gay. Bueno, déjalo. Yo soy fantástica. No entremos ahí. Oye, nada, esto era lo que queríamos recordar, el Shishika. Recordar es volver a vivir. Sí, señor. Hay tres cosas que se necesitan aquí en los 80. ¿Cuál es su nombre de pila, Pablo? ¿Tú? ¿De quién? El nombre de pila de la Sissy Cats. Así es, Caroline Caterina Müller. Como nos Además, acordamos. Fíjate, el día 31 de julio de este año cumplirá... ¿Cuántos? Medio siglito. Anda que no. Se sigue conservando muy bien, ¿eh? Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Hoy es 14 de marzo del 2014. Son 36 minutos los que pasan del punto de las 6. Ahí estamos. Una menos. Los 80, 90 y más. En la Comunidad Canaria. Sí, señor. ¿Cómo lo llevamos? ¿A qué huele, Carlitos? Aquí huele a radio, chico. Huele a radio porque además tenemos uno de los temas impactantes. Wow. Hoy aquí también recordando los años 80. Esto es fantástico. Claro. El caso es que hemos tenido que la primera media hora hemos tenido que darnos un poquito rápido, prisa, claro, porque teníamos... Era muy condensado con esto de... Pero bueno, este análisis de tu cara me suena. Tendríamos mucho más análisis, que ya te dijimos... Ya dijimos un día, que tenemos que tener programa para... Fíjate tú. Sí, no. El pero programa es que, pues de 90 minutos debería de ser 180, pero bueno. Claro, solamente para hacer un análisis de un programa, pues fíjate, ¿no? Eso, lo que nos hemos preparado y lo que todavía quedaba por hablar. Pero bueno, estamos contentos porque sabemos que estáis ahí al otro lado, sí, y que estáis disfrutando. Y como nosotros aquí, por supuestísimamente. En los 80-90, ¿qué nos vas a presentar, Carlos? Pues ahora mismo, fue una de las bandas más importantes del rock en la década de los 70 y a comienzos de los 80. Su estilo musical estuvo marcado por influencias del rock, reggae y jazz. Wow. Se formó en el año 1977 en Londres. Ya. Yeah. Liderados por el mismísimo Sting. Hombre, por favor. Por cierto, Sting. ¿Ya sabéis lo que significa Sting? Aguijón. Aguijón. Aguijón. In English, aguijón. Aguijón. Eso es. El jodidón, el aguijón. Jodidón con el aguijón de Sting. Sting. Madre de Dios. The Police, claro, fue el grupo británico más exitoso de los años 80. En 1983 lanzan Synchronicity, un disco que se consolidó como una de las mejores obras maestras de la década de los 80. Every Breath You Take se convirtió en todo un himno de la banda en los años 80. Hoy, 31 años después, escuchamos esto. Every Breath You Take, cada vez que respires. Yeah. Ellos son The Police, Every Breath. Every Breath. Every Breath You Take. Cada vez que respiras. ¡Ay, qué maravilla! Pues sí. En el último concierto oficial de Police, en su etapa original, fue el 4 de marzo de 1984 en Australia. Esta canción que estamos escuchando fue escrita por Sting. El mismísimo Sting, ¿eh? Gracias a este tema, Sting ganó el Grammy de la edición de 1984, sí, a la canción del año, ¿eh? Maravillosa tema. Canción. Esta es una de las mejores canciones de la década de los 80, claro que sí. Estamos en 80, Polis, 90 de los 80. Y más. Sí, señor. Esta banda que vamos a escuchar ahora es la banda sonora de la película del género romántico con números de baile estrenada en 1987. Obtuvo un gran éxito comercial y está considerada como un clásico de la década de 1980. Estamos hablando de la película Dirty Dancing, wow, aquel baile caliente. Pues quien lo interpreta la canción es Billy Mandel y Jennifer Warnes con ese I Had The Time, he tenido el tiempo de mi vida. Fue galardonada con un gran Oscar y el Globo de Oro. La primera producción de Dirty Dancing fue el 12 de mayo de 1987 en el Festival de Cannes. Pero fue en agosto cuando se estrenó el film en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Casi un año más tarde se estrenó aquí en España. El baile más caliente de la historia del cine está aquí, en los 80, 90 y más. ¿Lo escuchamos? Siempre sí. Sí, ¿no? Es que se estaban preparando. Sí, sí. Ahora es cuando arde. I have the time. Ahora es cuando el pelómetro empieza a evolucionar y a ponerse rusiente, ¿eh? Fue la banda sonora de la película Dirty Dancing. Sky. Así era en 1987. Bill Medley y Jennifer Warnes, I Have the Time on My Life. Es la banda original de aquella película Dirty Dancing, aquel baile caliente, peligroso. Además Pablo, te recuerdo que hace poquito mi amiga, la que presenta el programa este ahora de A Bailar. Tu amiga. Mi amiga, sí. Tu gran amiga. Mi gran amiga. Mónica. Entre comillas. Sí, ¿lo qué? ¿Qué? Pues que Dirty Dancing, un tal Cañizares, sí, el que fue portero del Madrid y del Valencia, sí, señor. Con su mujer, sí, interpretaron esta canción bailando. Ah, sí. Además ganaron esa edición. No, edición, vamos, no, edición no. Ese número. Esa gala. Oye, pues muy bien, estos eran Billy Medley y Jennifer con ese I Have the Time. Además, recordarles a los oyentes, Patrick Swayze como. Radio Berriozar. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, digo que Patrick Swayze como experto, profesor de baile en esa película. ¿Sí? Y Jennifer Grey. Ahí está. Como inocente adolescente en la película Dirty Dancing. Dirty Dancing, sí, señor. Sin más, pequeñas anécdotas que tenemos aquí. Fue titulada como Baile Caliente en México y Uruguay. Efectivamente. Señor. Estás en Radio Berriozar. 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Y antes de abrir el bloque central, porque ya son 49 minutos los que pasan de las 6, una menos. En la comunidad canaria. Que parece que nos olvidamos, pero no, siempre hay que recordar una hora menos en la comunidad canaria, claro que sí. Y otra menos en Londres también. Pues nosotros, antes de llegar a la segunda. Antes de abrir la segunda parte o el bloque nosotros central. Llamamos. ¿Qué tenemos, Pablo? ¿Qué tenemos aquí? Aparte de lo que huele, ¿quién? Pues ¿quién tenemos aquí? Esto huele a radio y tenemos. Vamos a ver, a partir de las 9 tenemos un programa que es. Pero mira, mejor que lo diga yo. Mejor sí, que lo diga tú, yo. Yo te dejo que lo digas tú. Hoy te voy a dejar que lo digas. Hoy lo ponemos. Sí. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Llega a 100 points, pon tu cuerpo a bailar. Es una fiesta pa' mi mamacita. Hoy vamos a hablar con una persona que, aunque conocéis su nombre, poco más sabemos de él. Él es Álvaro DJ, al que engatusamos durante unos minutos cada viernes aquí en este programa, en los 80, 90 y más, para que nos adelante los géneros y temas musicales que podremos oír en el programa de Berriozar está de fiesta junto a DJ Mai los viernes de 9 a 11 y siempre desbozando una agradable sonrisa. Álvaro ha hecho algunos injertos musicales en el terreno musical creativo. De profesión actual y por necesidad en los tiempos en los que corren, es cartero, melómano en el mundillo de la música, DJ en diferentes eventos y fiestas, técnico de sonido cuando el momento lo requiere y ahora compositor, productor, editor y DJ de Radio Berriozar 100.8. Es uno de los pocos afortunados que pinchan música para la radio y todavía le queda tiempo entre semana para realizar programas musicales de entrevistas y encima alegrarlos las noches de los viernes. Él es Álvaro DJ. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo se hace todo eso? Los 80, 90 y más. Oye, yo perdona. Bueno, muchos, ¿qué tal? Muchos calificativos, ¿no? Me le has metido a este caballero. ¿Qué tal? Por favor. Primero, muy buenas tardes. Fantástico. Espera, ¿no te oigo yo? Pero porfa. ¿No te oigo yo? A ver. ¿En el micro? ¿Hablamos por este si no? Sí, por ahí no te oigo yo a ti. No te oigo a ti. Venga, pues vamos por aquí. Ahora me escuchas. Ahora te escucho perfectamente. Eso, muy bien. Muy buenas tardes. Había dado. Claro, no sé por qué no se oía. No sé qué pasa, pero bueno, es igual. Bueno, así, nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchos halagos en tan poco tiempo, ¿eh? Oye, es lo que es. Es fantástico. Es fantástico. No te pongas ahora. Es que pasa. Bueno, Álvaro, pues eso, que no te conocíamos mucho, pues diciendo estas pequeñas frases y estos. estos comentarios, pues por lo menos la gente ya te va conociendo un poquito más de tu trabajo aquí en la radio. No solamente fuera, sino también lo que haces aquí. Uh-huh. Y yo creo que nos sabemos un poquito más ya de lo que... Sí, hombre, sí. Yo creo que ya sabéis favor. Con eso todo. Casi todo. Ya no se dice más, ¿eh? Lo demás ya no se sabe. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero bueno, lo que no sabemos es lo que nos va a traer dentro de muy poquito tiempo. Por ejemplo, sí, señor. ¿Qué es lo que nos vas a colocar? Aparte de que... te conocemos a ti, como tú dices, muy bien, pero a tu compañera, pero vamos, viene aquí de pasada de vez en cuando, pero vamos. El viernes pasado estuvo aquí como un cuarto de hora, que la queríamos a ti, no, que estoy ocupada, pero ya hoy ya ni ha aparecido, vamos. Oye, ya. Fíjate qué fundamento, Álvaro, esto no vale, eso no vale. Esto. Bueno. Bueno, pero estás aquí, por lo menos que cuéntanos, tú... Cuéntanos. Tú nos vas a poder adelantar lo que va a pasar a partir de las 9, ¿no? Del programa que hacéis de Berriozar está de fiesta de 9 a 11. ¿Qué eso vamos es. A tener? Tenemos varias novedades. Alexandra Stan. No sé si les sonará esta mujer, sí, pero el temazo que se están, ha currado ahora sí. mismo. Normalmente cuando. ¿Es que es nuevo? No, por eso. ¿Así? ¿Pero qué es? No. ¿Algún remix? ¿Alguna cosita? Eso es, un remix. Un Topacabana remix. Topacabana remixeado. Anda que no. Tiene que ser bueno. Sandra Stan es buenísima. Sí. Y guapísima. Y está como Stan. Está como un 10. Luego tenemos a DJ Feli, a Akon y a Pitbull. Pitbull también va a estar con nosotros. Tres personas que se han marcado un tema que se hace llamar Boomerang. Toma ya. El Pitbull es, que yo me quedaré, el Greñas, ¿no? Eso sí, es. Efectivamente. Eso es. Y lo del Boomerang, ¿os quedáis con qué? Es que están todos los eventos, es como que va y que viene, que va y que viene. No os habéis quedado. El Boomerang. El Greñas Boomerang, vamos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, más? Para destacar tenemos a Mike Candice y, por ejemplo, tenemos también a Leon Lopper. Leon Lopper. Eso es. El buen tema. Luego tenemos la sesión. La sesión que empezará a partir de las 10. Eso es. Muy y bien. Vamos a cerrar el programa de hoy con el tema Señorita de Abraham Mateo, pero mira. Diferente estilo. O sea, no es el tema que la gente sí. Hemos escuchado. Estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es lo ¿no? Que ver, es. No. La gente está escuchando en los bares sí. o en los sitios a escuchar. Nada. Nada, no tiene que ver absolutamente pero entonces, nada. Entonces es una remezcla realizada por. Es una a versión. Ver. Más lenta. Más lenta. Eso es. La hemos pausado o un sea, poquito. Habéis modificado. Va a sonar muy chula. Ahí tenemos eso, que estar. Tú y tu compañera. Eso es. Va a sonar bien, muy chula. Sonar está muy, chula. Muy bien eso. Habrá que poner el oído a ver cómo. Hombre, habrá que poner oído, sentimiento y sobre todo la radio. Recordar, 100.8 de 9 a 11 de la noche todos los viernes en Berriozar está de fiesta. Eso va a ser la segunda parte, ¿no? Eso es. El cierre. Al final, el más cierre. Oye, pues muy bien. La verdad que nos agrada que nos adelantes estos acontecimientos para que nos preparemos. Así tenemos una horita y pico para merendar, para quedarnos bien y luego ya para quemar calorías. La verdad es que sí, que estamos muy contentos, Álvaro, de tenerte con nosotros. Todo un placer, lógicamente, viernes a viernes. Disfrutamos, además, a partir de las 9 de la noche con vuestro programa, el que realizáis, como no, tú y tu compañera, Mike, que, bueno, pues como ya te he comentado al principio. Sí, viernes, al final va a ser solamente... El viernes pasado estuvo aquí, ya te digo, 20 minutitos preparando el programa y tal, pero este ya se conoce, se ha asustado. Le estamos perdonando muchas veces ya, ¿eh? La tenemos asustada y no viene, ¿no? Ya no se arrima por aquí, no sé. En fin, bueno, Álvaro, pues muchas gracias por... Eso por es. Haber venido, por haber llegado. El viernes que viene ya estoy otra vez aquí. Vale. Y por haber aceptado todos los comentarios de ti que te hemos hecho a primera La semana que viene quiero más halago. ¿Quieres más halago? ¿No quieres más? Más no pidas más calificativo. Eso es. Bueno, Álvaro, hasta las 9. El viernes que viene te nosotros, iremos. Nosotros hasta las 9. El viernes que viene te iremos fantástica. Bueno, Álvaro, chao, nos vemos. Eso, hasta la semana que viene. Un placer, Álvaro. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Pues muy bien, sí señor, así hemos sabido unas cuantas cositas más de Álvaro DJ, ese miembro de esta pareja que hace este programa de 9 a 11 de Berriozar está de fiesta, ¿eh? La verdad es que es un programa... Está vamos, muy bien, sí, pero sí, sí. Nos gusta también, desde los 80-90 más también. Yo desde aquí, ahora que claro. Ya nos está oyendo, les felicito a los dos sí, hombre, porque... Están haciendo un buen trabajo. Se preparan, sí, 120 minutos de auténtica música sí, joven, fuerte, poderosa y además que os abren, como siempre os digo, claro. Las puertas del fin de semana. Eso aquí es. En Radio Berriozar, en 100.8. Sí, claro, como nos pasa a nosotros aquí en los 80, 90 y más.

with me, just walk it with me, take a walk with me, come on and make your neck work. Now freeze. Hola chica, ¿cómo estás? Ven aquí, vamos a hablar. Todo ese cuerpo está infernal, todo él para mirar. Pon tu mano en el dial 100.8, acertarás los 80, 90 y más. A tu mente llegarán. Aquí estamos, sí señor. Sí señor, nada más y nada menos con Men in Black, que es la banda original de la película Los Hombres de Negro. Los Hombres de Negro, claro que sí, como somos rapeado, A los oyentes que, bueno, a Will Smith lo habréis visto seguramente o muchas veces cuando ha venido aquí a España en El Hormiguero. Bien. Sí, suele, pues con su hijo incluso. Eso es, pues tenemos un dato, Pablo. En el Hormiguero, por ejemplo, fíjate, en 2013, el actor compra los derechos para Estados Unidos del programa de televisión español El Hormiguero. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Lo que estás oyendo, sí señor. No lo sabíamos. Alguna de las pelis a sus espaldas: Soy Leyenda, Hank Good, Wild Wild West, Enemigo Público, Yo Robot, Ali, Siete Almas. Ah, sí, Dos Policías Rebeldes. Eso es. Sí, señor. Y bueno, pues también una pequeña rechazó el papel de Matrix. De Matrix. ¿Te tampoco acuerdas? Sí, pero no le hubiera. Fíjate tú que no lo hubiera visto yo. No sé, bueno, pues rechazó el papel de Matrix y además cuando, bueno, pues fue Keanu Reeves, ¿no? El Keanu Reeves, sí, el señor. Que cogió el papel de. No sé si lo hubiera visto yo a este señor, a Will Smith. A Will Smith ahí. Pero bueno, oye, como todo. Hombre, la verdad es que hay que reconocer que es un gran actor. Es un gran actor, sí, señor. Y que rapeando, pues es auténtico. Tenemos más temas de él que semanas atrás. O sea, semanas ya iremos poniendo. Sí, iremos señor. Colocando. Le veo más arrastrando a un alien por el desierto. ¿Recuerdas? Muy bueno, los muy 80, bueno, sí, 90 y más, claro que sí. Aquí son estamos. 5 minutos que pasan de las 19 horas, de las 7 de la tarde. Hemos abierto, una hora menos en la Comunidad Canaria, a las 6 de la tarde. Hemos abierto el segundo bloque. El segundo bloque que trata nada más y nada menos que de los años 80, los 90. 80, 90. Pablo, y más. Cuéntanos. Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Efectivamente, todos los programas serán así, nunca mejor dicho. Y eso, si nos lo dice el pájaro loco, es que será seguro. Dará en la diana, porque el loco lo que daba, que hacía agujerito en la diana. Nunca mejor dicho. Bueno, es una de las bandas suecas más famosas de los años 90. Vamos poco a poco. Una mezcla de pop y dance, junto a sus pegadizas letras, lograron llegar al número uno en todo el mundo. A principios de los años 90, Jonas ya tenía un proyecto musical concreto. Le propuso a sus hermanas ser el aporte vocal del grupo. ¿Sabéis de quién hablo? Más o menos. Yo creo que sí. Os voy a dar alguna otra pista más. Yo creo que sí, pero adelántanos un poco. El álbum debut vendió 23 millones de copias y quedó estampado en el Record Guinness como el álbum de debut de gran éxito con mayores ventas en el mundo. Pero fue en 1995 cuando aparece en el mercado Beautiful Life, Vida Maravillosa. Su éxito alcanzó los 5 millones. Hoy los tenemos aquí. Ellos son los Ice of Base. ¡Wow! Buena música. We'll be right back. Así es, en 1995 aparecía ese Beautiful Life con esa vida maravillosa de los Ice of Base. Que alcanzó además, fíjate tú, pues casi 5 millones de copias vendidas de este sencillo. Fíjate, a pesar, sí señor, a pesar de sus enormes resultados en Europa, Ice of Base no eran conocidos en Estados Unidos. Es curioso, ¿eh? Es curioso, sí, porque fíjate, por ejemplo, ABBA, que también eran suecos, estos han sido conocidos a nivel mundial, y también algunos otros grupos suecos también... En esa línea. En cambio, estos, pues parece pues ser no que eran no tan conocidos. Y luego decir una pequeña anécdota. Una fanática del grupo sueco, alterada psíquicamente, agredió con un cuchillo a Jenny. Afortunadamente, solo recibió un corte en la mano o en sus manos durante el forcejeo. ¡Wow! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas son! Me recuerdo como la chica esta también, la jugadora esta de tenis también. También, que fue agredida. Eso, agredida no. Aquella por sus clavaron, propios fans. Oye, sí, bueno, John Lennon. Ese yo, pues, por favor. Ya, bueno. En fin, por cierto, Carlos. Ahora que has dicho Elton John, o sea que muy pronto también vamos a tener, está, lo vamos a tener por vendidas aquí. Todas las entradas cuidado, vendidas. Y además un dineral, ¿eh? Sí, de 200 a 300 euros. ¿Dónde es? No sé dónde es el concierto. No sé dónde va a ser, pero bueno, ya nos enteraremos y lo diremos. Oyentes, sí, señor. El viernes que viene os decimos. Carlos, ¿a qué huele aquí? Aquí huele a radio. A radio. ¿Y qué sonido tenemos aquí? El mejor, el más impactante. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Adjudicado, Carlos. Perfecto, no. El mejor sonido. El mejor, sí, señor. ¡Seguimos! Vamos con la década de los 90. Estamos atravesando la década de los 90. Tenemos muchísima música preparada, tanto de la que nos aportáis por Twitter como la que nosotros también tenemos. Claro, aunque aparezca de momento que es totalmente comercial, también tenemos muy buena música, ¿eh? Tenemos la mejor. Tendremos la mejor, ya la iremos poco a poco. Y tenemos mucho tiempo por delante. Por eso tenemos tantos y tantos y tantos y tantos oyentes. Porque escuchan lo mejor. Gracias. Sí, señor. Así es. Karen Ramírez fue una de tantas cantantes de dance que está sepultada en el olvido. Aprovecho esto para lanzar un reto. ¿Quién tiene más cadáveres en el armario? ¿Ote o el dance? Volvamos a lo nuestro. A Karen. No me he quedado con la pregunta. ¿No te has quedado? Sí, bueno, pues. No. Mira, ¿quién te digo, tiene más cadáveres en el armario, has dicho? Sí. Por ejemplo, te hago la. Empiezo desde el principio. Karen Ramírez fue una de tantas cantantes de dance que están sepultadas en el olvido. O sea, una persona que hace un tema, por ejemplo, y que, claro, y un no, tema es espléndido, bailamos todo el mundo, tres meses y luego ya... No se explota, no termina de explotarse, por cualquier circunstancia no termina de explotarse. Porque también entonces, ocurre eso, ¿no? A lo mejor pues el marketing que realizan no es el adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, correcto, no termina de explotarse, simplemente. Sí. Entonces, aprovecho para lanzar un reto. ¿Quién tiene más cadáveres en el armario? ¿Ote? Estamos hablando de Operación Triunfo, de los que salen de Operación Triunfo. Tú imagínate que han salido 60 personas de Operación Triunfo y cuántos verdaderamente tenemos están ahí en activo. Sí, pues 3 o 4. Efectivamente, eso es a lo que yo voy. Sí. O el dance. El dance. El dance, tú imagínate que la música dance tiene grandiosos artistas, muchísimos. Y entre ellos está esta chica, Karen Ramírez. ¿Volvemos a lo nuestro, Pablo? Sí, sí, sí, señor. Sí, sí. Karen Ramírez es una joven inglesa, criada en Trinidad, Isla del Caribe. En 1988 sacó su primer disco, Distant Dreams. ¿Sí? En él grabó una versión, Looking for Love. ¡Wow! Buscando el amor. Yo ya lo tengo. Vamos a por él, venga. Silent, solitaire. one consolation. And now you're here, there's a full breast fan laying in me like a wonderland. Pues aquí tenemos a Karen Ramírez, claro que sí, Looking for Love, buscando ese amor. Vamos nosotros colocaditos en el tren del amor ahí, tiquitaca. Como ya te hemos comentado antes, buscando el amor. Buscando el amor. Si no lo encuentras en 80, 90 y más... Tampoco lo vas a encontrar. No, no, bueno. vienes aquí tranquilamente, que no hace falta que lo busques, te lo regalamos. Te lo regalamos. Eso que no te quepa la menor duda. Sí, señor. Pero lo que íbamos diciendo antes, fíjate tú qué música dance tan elegante, fabricada y tan estupenda. Y en cambio, pues parece ser que el marketing que introducen en esta chica, en Karen Ramírez, pues no fue en su día el adecuado, porque estamos hablando de los años 90. Bueno, para mí, sinceramente, ¿sí? Es fantástica. No, está muy bien. Vete tú a saber si luego utilizan este género para luego combinarlo con otro y así generan otro tipo de géneros también. Pues podría ser. En fin, sí, el vídeo es un verdadero prodigio del montaje. Sí, Karen pasea, si no sabéis, os lo recordamos, por una especie de galería de arte donde se exponen manzanas y sillas colgantes. Sí, señor. Una cosa. Es sí, el vídeo. He visto musical. El vídeo, sí, sale además ahí muy morenita, con un pantalonito rojo, etcétera, etcétera. Sí, y sí. Sí, ya lo decía el. El Gañán. El Gañán. Ya lo decía el Gañán. ¿Qué decía el Gañán? El arte es el mundo lleno de sinvergüenzas. '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Sí, señor. Todos los viernes tenemos 90 minutos de buena música. Vamos a presentar el tercer bloque, el de los 80-90. Lo abrimos. Además, oyentes, y esto más, entre ustedes más. Y yo. Este tema a Pablo no le gusta, le encanta. ¿Y tú qué sabes? Lo sé. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Inna, los éxitos de Malú, las letras de Jason Derulo, o este This Is Love de Will.i.am and Eva Simons. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling you. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Inna. Esto se llama In Your Eyes. En tus ojos. I know you want me. Está en tus ojos, In Your Eyes, en tus ojos, Inna, cantante de dance pop, que debutó en el año 2008 con su álbum Hot. Está considerada como el mejor producto de exportación musical de Rumanía. ¿Qué te ha parecido, Carlos? Pues que me va a parecer, pues que es maravilloso, que ya, y lo que les he dicho a los oyentes, a ti te gusta muchísimo, a mí me encanta, por no, supuesto. Está muy bien, hombre, pero va a pegar, hasta lo va a pegar, que es muy comercial el tema. Luego... El estribillo es muy potente, sí, es muy poderoso. Está sí, bien, comer, sí, bueno, señor. Es comercialillo. Este In Your Eyes podría ser el último sencillo que presente del álbum Party Never Ends, la fiesta que nunca termina. Eso es. Ya que actualmente se encuentra trabajando en su próximo álbum, un disco y además en castellano. ¡Wow! Soy Latina. Soy Latina. Será sí, el nombre con el que verá a la luz este LP. En este año además, en el 2014. Decimos LP, estamos acostumbrados a decir LP, ¿verdad? Bueno, sí, no en este si es CD, claro. El CLP, bueno, en este caso a sería nosotros, CD, sí. En los 80, 90 y más se nos permite... Se nos permite decir claro, estas palabras. Comentarlo como LP. Efectivamente. Pero bueno... Porque ya sabéis lo que es un LP. Que no lepe. LP. O mejor, vamos a estar con los tiempos, sacará un CD... Eso es, en el 2014. Uh-huh. Aunque de momento no hay fecha oficial de lanzamiento. Ahora este tema que hemos estado escuchando, In Your Eyes, en tus ojos. Tus ojos, sí, señor. Lo primero de todo es que es una chica guapísima. Uf, madre de Dios. Es preciosa. Es rumana, nacida en Mangalia. Anda que nada. Ciudad de Puerto de la Costa. ¿Pero qué me estás contando? Sí, sí, del Mar Negro. ¿Y cuántas cosas aprendemos? Además de verdad. Estamos en lo más actual, Pablo. Sí, sí. ¿El hombre no de podemos, negro? El hombre de negro o el de blanco, pon lo que quieras. Cuando el hombre de negro escucha 80-90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, words, hey, bang. Stay away, this is my town. Bang, bang, words, bang, bang, words. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Get your gun, 24 minutos son los que pasan minutos, de las 7. Una menos, minutos, sí, una sí, menos sí, en Canarias. ¿En dónde? En Canarias. ¿Y en la Unión Soviética cuánto? Bueno, ahí ya me pierdo. Ahí ya te pierdo. Ya me has pillado. Me has pillado. Los 80, 90 en Londres más. También, ¿eh? En Londres una menos. También. Hace buena temperatura. Está por ahí como para dar un paseíto. La gente que estáis en Pamplona, sí, por favor. O la gente que está en Berriozar. O en Berriosuso. O en toda Navarra. Lo que pasa es que tenéis que estar fuera. Porque ahora es para estar fuera en la calle, pero con los auriculares. Sintonizando el 100.8. Si estás aquí en Berriozar. Claro, si estás un poquito más lejos de la cuenca de Pamplona o fuera del exterior, sí, del extra radio Pamplona, pues va a ser más difícil con la radio. Te puedes llevar la tablet. Te lleva la tablet. O si no, el teléfono móvil, pinchándote los cascos y buscando con los adelantos que hoy tienes. Lo que tienen que buscar es busquiplaza.net. Busquiplaza.net a través de internet, en el Firefox. Eso es. Ya claro, y ahí nos encuentran. Eso es. Vamos con más de 2 millones de copias. Sí, ¿sabritos? Vamos con más de 2 millones de copias vendidas de todos sus discos. Toma. Posee una de las carreras musicales más solistas y asentadas del panorama nacional. O sea, el 15 española. De octubre, sí, es española, sí. El 15 de octubre del 2013 salió a la venta el que es su noveno álbum de estudio llamado Sí. Sí. ¿Habéis oído bien? Sí. Sí, sí. Entrando directamente al número uno por 2 semanas consecutivas en la lista de ventas española, el cual hasta la fecha es certificado de doble platino. Dentro del álbum Sí, con más de 80.000 copias vendidas, está Se Fue. Segundo sencillo del álbum Hoy, en lo más actual de 80, 90 y más, lo vamos a disfrutar con ustedes. Malú. La coach. La coach, eso es. La coach Malú. Tal vez esta no es la forma más perfecta de decir lo siento. Tal vez pude haberte dado este momento donde tú eres más sincero. Pero el tiempo prolongado con excusas lo que llevo sepas que este amor se va extinguiendo y no lo salvan ni los besos. Y sé que yo vivía ciega sin saberlo, alejándome a kilómetros de ti, sin saber que no podrías volver a mí. Me fui porque no encontré razones, te juro que a muerte lo intenté, pero alcanzarte no es imposible. No me dijiste cómo volver. Me fui porque no encontré tus huellas, después de esperarte me rendí, pero escucharte no es imposible. ¿Qué voy a hacer con esta vida sin ti? Y perdona si una carta fue mi forma de decirte esto, pero tuve tanto miedo de mirarte y confundir mis sentimientos. Pero a veces el amor nos pone trampas por seguir el juego, y así fue que nos hicimos tanto daño y dejamos de entendernos. Y sé que yo vivía ciega sin saberlo, alejándome a kilómetros de ti, sin pensar que no podrías volver a mí. Me fui porque no encontré razones, te juro que a muerte lo intenté, pero alcanzarte me es imposible. No me dijiste cómo volver. Me fui porque no encontré tus huellas, después de esperarte me rendí, pero escucharte me es imposible. ¿Qué voy a hacer con esta vida sin ti? Me fui porque no encontré razones, te juro que a muerte lo intenté, pero alcanzarte me es imposible. No me dijiste cómo volver. Me fui porque no encontré tus huellas. Fue el 15 de octubre del 2013, salió a la venta lo que estáis escuchando de Malú, Me Fui. Me Fui. Fantástico tema, ¿eh? Está muy bien. Segundo sencillo del álbum, sí. Sí, señor. 9 álbumes, 3 recopilaciones, 4 en directo. Sí, señor. Muy elegante. Una mujer entrañable. Colaboraciones con importantes artistas como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Carlos Baute, Pastora Soler, Rafael, Marta Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de colaboraciones más. Sí, señor. Bueno, nosotros ya nos faltan unos pequeños minutos para decirte adiós. Unos vamos pequeños, con el pequeños último, segundos. Medio segundos, en el cual vamos a acelerar, pisamos el acelerador. Eso es un cantautor, actor, bailarín estadounidense. Nació, además ya lo hemos puesto en alguna ocasión, sí, con algún otro tema. Nació en el Rulo, en Florida. Eso a los 12 años conoció a su futuro manager, Frank Harris. Su carrera comenzó en el 2007. Su inspiración musical es Michael, fue Michael Jackson. Cuenta casi con 365 millones de visitas en YouTube. Estamos hablando de Jason Derulo. Vamos con esas trumpers, trompetas. Esto es lo último, después de Happy. Lo ultimito. Get undressed. I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. And the trumpets, they go. Yeah, the trumpets, they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Y nosotros nos vamos y nos tenemos que retirar al son de las trompetas. Comenzamos a esos de las 6 de la tarde, Carlos, con mucha fuerza, con mucha genialidad, con mucha chispa, ese buen humor, ganas. Y con mucho disfrute, sí, y señor, que hayáis disfrutado todos los oyentes que estáis ahí al otro lado del receptor. Eso, y empezamos con muchas ganas en Radio Berriozar aquí en 108. Pues bien, nuestras perspectivas, como os decimos, todo la final de los 90 minutos superan con creces todo aquello. Y sabéis cuál es el motivo, ¿verdad? Sois vosotros los que nos escucháis. Así que por nuestra parte, nada, que nos esperamos, ¿cuándo, Carlos? ¿El próximo viernes? Pues el próximo viernes, que será, eso será más o menos el día 21 de marzo. O sea, allá, que el día estaremos. 21 de marzo estaremos otra vez aquí al pie del cañón a las 6 en punto. Sí. Como es habitual entre Pablo y un servidor. Eso es. Y para que vosotros disfrutéis más de lo más, porque además, como sabemos que nos vais a dejar cositas en el Twitter, pues ahí recogeremos, estamos, claro. Y haremos, pues, y haremos eso, la iniciación. Selección. Eso es. Iniciación y selección del próximo programa, sí, sí, que será el día 21. 21. De marzo. Pero ya sabes tú, el día 21 a las 6, si te conectas, no te desengancharás. Si te conectas, no, estoy seguro que vas a conectarte. Bueno, nos vemos. Porque un saludo. Además te digo una cosa, todos los programas algún día serán como este. Hasta el próximo viernes, amigos. And the trumpets, they go. Acapella on them. There you go.